Lo tengo en línea al presidente del bloque de legisladores de la unicameral de Hacemos Unidos por Córdoba, del oficialismo cordobés, Miguel Siciliano. ¿Cómo está, Miguel? Buen día. Juanjo Stadelman acá de Leticia Garay. Hola, Juanjo, muy buenos días a vos, a toda la gente de la radio, de la región. Un placer en oírte. Bien, bueno, calor en Córdoba, ¿no? También. Sí, la verdad que hace mucho calor. Sí, bueno, calor normal para la época, pero sí, la verdad que está bravo. Bien, ayer el gobernador abrió las sesiones ordinarias de la legislatura dando un discurso. Habría que partirlo en varias franjas, pero ¿con cuál parte se quedaría? Digo, porque tocó lo nacional, lo cordobés también, por supuesto, ¿no? En primer lugar, el planteo que el gobernador hace respecto al apoyo al presidente Milei en esto de poder decirle al presidente que cuente con Córdoba, que cuente con nuestros diputados nacionales, que cuente con el gobierno de nuestra provincia, que cuente con todos nosotros. A ver, el apoyo al presidente Milei, un presidente que recién asume y que necesita tomar medidas para que el país salga adelante, va a encontrarnos a nosotros trabajando en el mismo barco, en la misma mesa, sabiendo que la Argentina necesita de todos nosotros para salir. Lo que no significa firmar un cheque en blanco. Digo, que cuente con nuestro apoyo significa contar con este gobierno para discutir la Argentina que queremos, con nuestras propuestas, con nuestras críticas, con nuestros límites. Porque, por ejemplo, para el gobernador de Ayora, para todos nosotros, hay cosas que no vamos a permitir. No puede haber un plan fiscal que funcione si no tenés un plan productivo que funcione. Y vos no podés pretender que un país llegue adelante solamente porque ajustás la presión impositiva, si no generás un plan de producción que genere mayor empleo, que genere mayor posibilidades, que dé más oportunidad a las pymes, que aumente la capacidad de generación de nuevos puestos de trabajo, que mejore el salario. Digo, no estamos dispuestos a discutir el aumento de las retenciones a los sectores productivos como el campo, la industria o el sector pyme. No estamos dispuestos a aceptar que a Córdoba no se le dé lo que a Córdoba le corresponde, como por ejemplo el dinero de la caja de jubilaciones, como por ejemplo la coparticipación respecto a los subsidios al transporte o a una Argentina más federal. Los derechos humanos para nosotros son fundamentales, la educación pública y gratuita, la salud pública y gratuita. Ahora, ¿qué te quiero decir? Vamos a apoyar al presidente Milei sin firmarle un cheque en blanco, pero tampoco siendo una oposición boba o una oposición por la oposición misma. Porque de esto se trata. Digo, cuando vos apoyas a alguien, no tenés que decirle a todo que sí. Apoyar a alguien significa criticarlo, pero criticarlo bien, criticarlo y proponerle. Significa en lo que te parece bien, acompañarlo. En lo que te parece mal, decirle que no. Pero siempre desde la construcción. Esto es lo que primero rescato de un gobernador, que aunque nosotros queríamos que el presidente fuera Schiaretti, porque ese era nuestro candidato a presidente. Pero bueno, la Argentina decidió que sea Milei. Y vamos a hacer todo lo necesario para que a Milei le vaya bien. Porque sabemos que si a Milei le va mal a la Argentina. Ahora, Miguel, le pregunto, bueno, si bien han quedado, temas de Córdoba, por ejemplo, las fábricas militares, de aviones, bueno, una serie de intervenciones que se iban a dar a venderlo, andás a ver a quién y por qué. En eso hay una posición tomada, eso fue parte de la negociación que también por allí el gobierno ha hecho, tuvieron que ver con los legisladores, digamos ahí bueno, se defendió esa parte. Y nuestros legisladores plantearon que hay cosas que no podíamos permitir. Privatizaciones de empresas icónicas de Córdoba, que dan miles de puestos de trabajo, que defienden la industria, que defienden la cultura, que defienden los medios. A ver, los SRT, medios de la Universidad Nacional de Córdoba, la fábrica militar de aviones, digo, las fábricas militares como por ejemplo Río Tercero, sí, que dan trabajo a mucha gente. Y vos podés tener un programa para reprogramar, para reordenar, para reconducir instituciones que son históricas y que tienen un montón de expertise, maquinaria, know-how, gente con conocimiento para poder hacer que la cosa salga adelante. Ahora, lo que nosotros planteamos es trabajemos juntos. Esos son los límites. Para nosotros los límites es Córdoba. Ahora, yo veo que vos tenés dos maneras de tomar al Estado una posición frente a decisiones del Estado en una crisis como esta. Me opongo, me opongo, me opongo y me opongo. Y no propongo nada. Acompaño. Acompaño poniéndome con propuestas, acompaño con sugerencias, acompaño en lo que estoy de acuerdo, acompañando lícitamente. Pero de esto se trata, porque yo ayer miraba también a algunos legisladores de la oposición, digo algunos porque no todos, pero antes que el gobernador empezara a hablar, habían sacado un discurso de muchos legisladores que habían subido a las redes sociales y que estaban en contra de lo que el gobernador iba a decir. Y yo miraba y decía, ¿cómo alguien puede estar en contra de la propuesta de un gobernador que todavía no habló? Oye, yo estoy en contra de lo que todavía no escuché. Digo, esto es grave. Porque claramente, si yo estoy en contra de algo que todavía vos no dijiste, que todavía no te escuché, en definitiva, digas lo que digas, me voy a oponer. Porque no estoy para construir, estoy para oponerme. No estoy para aportar, estoy para que te vaya mal. Estoy para ponerte palos en la rueda, estoy para ponerme... Y esto es lo que me parece que es inadmisible, siempre es inadmisible. Pero en este contexto de inflación, estanflación, crisis económica, falta de empleo, incertidumbre, angustia, lo que tenemos que hacer es trabajar juntos. Ayer el gobernador Dallara nos invitaba a todos, los legisladores, los dirigentes políticos, gremiales, los dirigentes eclesiásticos, los dirigentes deportivos, de las cooperativas, a sentarnos a laburar en la misma mesa y diseñar juntos el plan educativo, el plan de seguridad, el plan de obra pública. ¿Qué significa esto? Sí, nosotros tenemos un plan de educación, pero ese plan significa, por ejemplo, decir, además de las inversiones que van a superar los 700 mil millones de pesos en obra pública, porque hoy Córdoba no va a parar con la obra pública. Y bueno, eso lo destacó porque justamente el gobernador no se queda con que el Estado no se puede alejar como lo está haciendo a nivel nacional, porque parece ser que directamente se sacan las cobijas, la sábana, el colchón, todo, ¿no? No hay manera de que... No, pero es que además, claro, porque además, Juanjo, para nosotros la obra pública... Claro, es una contradicción. Además, sí, sí, sí. Además de llevar beneficio a la gente que recibe esa obra, genera movimiento económico, produce empleo, de manera directa e indirecta. Ahora, cuando vos diseñas, por ejemplo, la educación no puede ser igual para un niño o niña que vive en Cerrezuela, que vive en Villa María de Río Seco, que vive en Córdoba Capital, que vive en Villa María, que vive en Río Cuarto, que vive en La Gulag o en Corral de Busto, porque las realidades son diferentes. Las realidades productivas, industriales, sociales, son distintas. Entonces, quizá el perfil de oficio productivista, industrialista, que vos lo tenés que dar a un sesgo educativo o al otro, deban ser diferentes. Entonces, ¿con quién tenemos que diseñar el sistema educativo? Tenemos que diseñar el sistema educativo con los intendentes, y con docentes, las comunidades regionales, claro, con la comunidad educativa. Lo mismo el plan de seguridad, cuando vos planteas que la provincia tiene que trabajar, por supuesto, con el Ministerio de Seguridad, con la policía, ahora pedirle a los intendentes que nos ayuden con la prevención, con la guardia urbana, que nos ayuden no a hacer el trabajo que hace la policía, no, que nos ayuden en el tema preventivo, en la convivencia ciudadana, porque si vos prevenís, nos ayuda a que se generen menos hechos de inseguridad. Ahora, ahí te pido un puntito ahí, solo un paréntesis nada más, sí. Miguel. Vos fíjate que acá hay un tema que es recurrente. En Arias, no, un pueblo de 8.000, 9.000 habitantes, todavía no sabemos cuántos somos. Uh-huh. Estamos esperando el censo desglosado, pero uno nota de que allá por el año 2002, 2003, teníamos 12, 14 policías en Arias y ahora hay 4. La población creció un poco. Posiblemente el delito se mantiene en los mismos guarismos, qué sé yo, más o menos, los pueblos chicos no pasa nada, un pueblo industrial barra agropecuario. Y ahora digo una cosa, posiblemente a Arias no le haga falta esa policía. El intendente acá dijo que si la la provincia le mandaba los fondos, la ponía igual a la policía, esa municipal con armas no letales que lanzó el gobierno. Digo, hay algo que falta hacer, digo, uno, porque uno si va a la policía, hay uno y dice, pará que tengo que ir a detener a alguien, tengo que cerrar la comisaría y ya vuelvo. Una cosa por el estilo, ¿no? Digo, ahí se ha visto resentido ahí en las poblaciones como la nuestra. El concepto es anterior. El concepto de decir, sí, la seguridad de áreas, ¿la tiene que planificar la provincia sola? ¿O el intendente se tiene que involucrar en la temática y sentarse con la provincia que juntos programen un sistema preventivo y de seguridad? Nosotros estamos invitando a que los intendentes, no importa de qué partido sean, no importa si nos acompañan o no en la elección, no importa. Hoy, para la próxima elección, faltan 4 años, recién comienza la gestión del gobernador Yallora. Entonces no es tiempo de pensar en el equipo, es tiempo de decir, che, ¿qué más tuve con Yallora? Yo estuve con tal candidato a gobernador. Bueno, pero me voy a sentar con el gobernador que la gente eligió como intendente a involucrarme en el diseño de la política educativa, en el diseño de la política de seguridad y de prevención, en el diseño del plan de obra pública, porque ¿qué mejor que el intendente que la gente de una localidad eligió, como Arias, por ejemplo, para representar a su vecino y sentarse con el gobierno provincial a trabajar en el diseño de la política pública? Entonces lo que nosotros hacemos es invitar a toda la dirigencia, a los legisladores, a los intendentes, pero desde lo positivo, desde el sumar, desde aportar, desde construir. Porque te vuelvo a repetir, el presidente de una cooperativa, el presidente del club, se tiene que sumar, ¿a qué? A trabajar juntos. Siempre deberíamos trabajar juntos. Miguel, pero de una estamos, te pregunto una que, no, digo, que... Pues, digo cuando estamos en una crisis como esta, sí. No trabajar juntos es inadmisible. No hay ninguna posibilidad de aceptar a alguien que priorice la politiquería, la berretada, la primero yo, la veo si me opongo por esto, no se puede admitir más. ¿Y cuáles son los proyectos que tenés? Por ejemplo, hablabas de educación por sector, ¿no? ¿Tienen ustedes como grupo de ahí de legislador algunas ideas? ¿Ya están avizorando algo? Porque obviamente lo tirás porque alguna idea hay, me imagino, ¿no? No, a ver, nosotros entendemos que la educación tiene que subirse al nuevo tiempo y tenemos que, en primer lugar, hacer que las familias cordobesas puedan, con sus niños y niñas de 3 años, comenzar la escolarización en el tema público para poder empezar la escuela, en este caso el ciclo escolar, que no es la escuela, a partir de los 3 años, incorporar robótica, programación, hacer las obras que requieren las escuelas para modernizar, llevar el internet, que todo lo que tenga que ver con las tareas de inclinación en oficios que puedan tener las escuelas se vinculen, no sean para todos iguales como dije recién, sino que tengan que ver con la realidad sectorial o la realidad del lugar geográfico donde esa escuela se encuentra. Ahí entran los CEDER también. ¿Cómo? Entran los CEDER también ahí, que son para la no formal. Claro, por supuesto. Instituto de formación. Por supuesto, porque todo el marco educativo, varía en función de en qué región está cuál es la necesidad regional, qué industria querés potenciar, qué sector pyme querés potenciar. Entonces, creo que esta visión productivista, industrialista, que vincula lo público y lo privado, que involucra a todos los sectores, esta es la manera de la nueva gobernanza. Esto es lo que queremos hacer con el gobernador Yallora. ¿A nosotros qué nos importa si el intendente Arias es o no es de nuestro partido? ¿Qué importa? ¿A quién le importa? Si bueno, la gente está a vivir mejor, ¿a quién le importa de qué color partidario el intendente de un lugar o del otro? Lo tiene de para al ex intendente de Arias, Matías Bodenovich, ahí que, bueno, le viene pateando los talones más o menos ya llora en cada circuito que anda, digo, bueno, teniendo en cuenta que, bueno, ahora está media pareja la composición en la legislatura. ¿Cómo le imagina que van a ser estos 4 años? ¿Van a ser así? Porque dentro de un mes serían las elecciones, digo, para estar en agenda, o cómo le imagina? Yo espero que sea de responsabilidad, porque, pues, yo por Matías siento respeto y afecto personal. Creo que un buen tipo. Ahora, yo espero que cambiemos. Entiende que para las próximas elecciones falta cuatro años. Che, el candidato gobernador de Matías era Luis Juez. Bueno, él fue candidato. ¿Qué proponían ellos? ¿Por qué en vez de criticar tanto no proponen? ¿Están en contra de todo lo que nosotros proponemos? ¿No están de acuerdo con esto que yo les dije hoy? ¿No están de acuerdo con que trabajemos juntos los intendentes y los gobernadores? ¿No están de acuerdo de que los intendentes diseñen junto al gobierno provincial el plan educativo, el plan de seguridad, el plan de obras públicas? ¿No creen que nos tenemos que unir y centrar en la misma mesa de trabajo? Aunque en la próxima elección ellos vayan por su lado y nosotros por el nuestro. Ahora hoy no es tiempo de laburar juntos. Entonces yo espero que la oposición entienda que esto no es una carrera electoral. Acá no estamos viendo a quién vota la gente. Porque para la próxima elección, te repito, faltan cuatro años. ¿Sabes lo que van a ser cuatro años modo candidato? Va a ser imposible. Pero ojo, la gente le va a pasar factura a los que tengan esta responsabilidad. Porque la gente no espera de nosotros que estemos criticando. No, no. La gente espera que estemos laburando en la misma mesa. La gente, Miguel, de nosotros espera responsabilidad política. Miguel, también ya para ir terminando, mañana comienzan los carnavales acá en Arias. Y si hay algo que necesita... Hermosos carnavales. Sí, y yo creo que necesitamos que la provincia, y esto estamos acá, venimos militándolo a los carnavales desde hace tiempo, hemos criticado manejos que no fueron buenos en su momento, hace unos años, pero merece que la provincia la mire un poquito más. Y a veces lo he tenido aquí, que usted lo conoce muy bien, al Piqui Majul, que fue legislador hasta el 10 de diciembre, y él decía, mire, yo quiero acercar a Córdoba a Arias, porque abrió una oficina legislativa aquí en Arias durante gran parte, hasta la pandemia, ¿no? Vino ayudando a los gringos del campo, a los laburantes acá del pueblo y demás. Sí, a los clubes. Claro, los clubes también, que muy buen laburo, que sería también sin el laburo de los clubes que hacen en los pueblos, ¿no? Pero, y usted creo que lo conoce muy bien también por lo de la ciudad de Córdoba. Totalmente. Pero digo, hace falta, y en eso englobo también a la parte de la cultura, que viene bastante golpeada, con el famoso DNU también, nacional. Digo, tenemos que ponerle pila a la cultura y al deporte. Me parece que son pilares esenciales para contener a las familias, también en tiempos de crisis, también sostengo. Pero justamente, Juanjo, de esto es lo que vengo hablando. A ver, yo vengo diciendo, nos sentemos a laburar toda la vida en mesa. Para nosotros Arias, como cualquier ciudad, localidad, comuna, de cualquier lugar de la provincia, no tiene color partidario ni político. Son ciudadanos provinciales de la provincia de Córdoba. Y por lo tanto, la provincia de Córdoba, los intendentes, los jefes comunales, vamos a estar juntos. Entonces, el intendente de Arias va a contar con este gobierno provincial, va a contar... La comisión organizadora de los carnavales, la municipalidad, va a contar con nosotros. Pero para esto tenemos que sentarnos a trabajar en la misma mesa. Porque créeme que para muchos dirigentes, yo estoy convencido, no tengo dudas, que hay muchos dirigentes políticos que están esperando que el gobierno de la Dora le vaya mal. Porque si al gobierno de la Dora le va mal, sienten que van a tener la oportunidad de gobernar ellos de acá cuatro años. Estoy convencido que hay muchos legisladores, muchos intendentes, que antes de pedirle ayuda al gobierno provincial, se cortan la lengua. Porque no quieren pedir ayuda, porque si piden ayuda sienten, no sé, que van a perder, qué sé yo. Entonces yo digo, che, basta de esto, basta, no resisten más. Eso es la vieja política. La nueva gobernanza nos tiene que encontrar juntos. Mira, ayer estuve en la fiesta de la colectividad de Altagracia. La fiesta de la colectividad de Altagracia, como Cosquín, como Jesús María, como los carnavales diarios, no son un festejo solamente. Es mucho más que eso. El movimiento de la economía naranja es generar miles de puestos de trabajo, es apuntalar al turismo, es preservar las tradiciones, es preservar la cultura, es mostrar a una provincia pujante y fuerte en una de las economías que más posibilidad de crecer tiene, que es la economía cultural, gastronómica, de la cultura, del entretenimiento. Entonces entender esto como economía naranja, como posibilidad cultural, como expresión de una provincia que tiene múltiples expresiones, que esto no es del partido tal o del partido cual, esto no es del dirigente tal o del... esto es nuestro, es de los cordobeses. Entonces la invitación que hacía el gobernador Gargiola ayer y que yo estoy haciendo hoy es pasta, sáquense la camiseta del partido, pónganse la camiseta de Córdoba, y de acá a 4 años nos volvemos a poner la camiseta del partido y vamos a las elecciones. Pero hoy, prioricemos a la gente, no nos pongamos a todo porque sí, no digamos que todo está mal, no critiquemos todo, y cuando critiquemos lo que critiquemos, hagamos, critico, pero propongo. Esta es mi crítica y esta es mi propuesta. Bien. Esto está mal y así lo haría yo. Esto, y lo que está bien, apóyalo. Lo que te parece bien, acompáñalo. Esta es la manera en que vamos a salir adelante. Si no, no hay ninguna posibilidad. Entonces, yo como reflexión digo, el que de verdad quiera o esté pensando en lo electoral, va a perder electoralmente. Porque no, la además, gente falta, no nos va a bancar más especulaciones políticas. Falta una eternidad y naturalmente que, por supuesto, que la gente hasta se harta de escuchar a los electoralistas. Yo creo que está bueno que por allí vayamos. Che, mirá, esto está... Yo lo veo mal. Que haya individualidades también esta, en cuanto a la representación política, ¿no? Porque nosotros elegimos ciertas expectativas y después pretendemos que no se vote en bloque solamente, a veces porque cierto sector lo pide, sino también defendiendo los intereses de las provincias o de las personas que se va representando. A veces incluso en contra de lo que dice la mayoría, ¿no? Que por ahí esto es medio problemático, porque yo sé que se trabaja a veces conjuntamente, pero creo que siempre hay una ética que debe imperar y que es la que debe preservar los intereses de los cordobeses en este sentido. Creo que coincidimos en esto, ¿no? Pero mira, yo estoy convencido que yo no estoy hablando de que tenemos que votar igual, no estoy hablando de que tenemos que pensar igual, no estoy hablando de que tenemos que ser del mismo partido, no, vos y yo podemos pensar distinto, pero aún pensando distinto en algunas cosas vamos a coincidir. Pues yo podemos tener una mirada distinta sobre, sobre ese árbol que está ahí. Para vos va a ser alto, para mí va a ser bajo. Para vos va a ser verde, para mí va a ser un poco verde amarillento. Pero en algunas cosas seguro vamos a coincidir. Los dos vamos a saber que el árbol lo vamos a tener que regar. Los claro dos vamos sí. a saber que ese árbol tal tiene cual. Una enfermedad, sí, tal sí. una enfermedad cual. Entonces en lo que coincidamos, trabajemos juntos. En lo que coincidamos, sumamos ideas y esfuerzos. Bueno, Miguel, estar en contra de que el gobierno provincial y el gobierno de Arias trabajen juntos los carnavales. ¿Alguien puede estar en contra de eso? No, claro. Es más, entonces. Ya lo estamos anotando y no sé, para mañana seguramente tiene agenda, pero lo vamos a invitar para el 10, porque tenemos dos fechas nada más este año, porque producto de la crisis, bueno, hay que cuidarse, pero por lo menos hay que darle algo a la gente que no se va a ningún lado. Mira, y no puede. Me encantaría estar allí. Quiero ir. Y hasta me encantaría ir con Matías, que es el presidente sí. bloque de la oposición. ¿Por qué no? Me encantaría ir con él, digo. A mí no me molesta. Ya lo estamos invitando compartir. Acá de sí. ahí le vamos a mandar un WhatsApp al ex intendente. Pídale a Matías también. Que me invite al carnaval el día que voy a ir con él a Arias. Para mí va a ser un placer. Perfecto, bueno muchísimas Miguel, gracias muchas por gracias, la entrevista. Fuerte abrazo. Gracias a ustedes, un fuerte abrazo. Que Dios lo bendiga mucho. Ahí estaba Miguel Siciliano, el presidente del bloque de legisladores de Hacemos Unidos por Córdoba, el bloque